siempre una canción. Estamos en vivo, claro, acompañándote. Ya son las 9:46 y desde ayer que tengo ganas de hablar con él. Por supuesto, con el ciudadano Vladimir Vujovic. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Carlos. Buenos días para toda la audiencia. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte en el aire de la radio, ¿eh? No, el gusto es mío, como siempre. Bueno, queríamos charlar un poquito con el ciudadano Vladimir Vujovic. ¿Cómo va? Y bueno, bien, bien tranquilo, digamos, en el sentido de que si bien son las primeras horas de un cambio muy importante, estoy tranquilo porque estoy convencido de que tomé la decisión correcta, de que hice lo que tenía que hacer, siempre, digamos, siempre hice lo que tenía que hacer. Uh-huh. Cuando asumí como secretario de gobierno, que muchos me decían, incluso algunos amigos que se enojaron en su momento, que después lo entendieron, me decían que no asuma por diferentes motivos y lo hice. En su momento renuncié al cargo de concejal porque no me quería quedar atado a un cargo, digamos, para un reaseguro por si me iba mal. Uh-huh. Y a veces es la más fácil, tengo esto, voy con esto y después vuelvo si me va mal. Yo la verdad que nunca especulé con nada en eso. Y bueno, y en la gestión creo que le puse el pecho a todo durante 3 años y 1 mes. Creo que, digamos, en algunas cosas puedo haber estado equivocado o no, pero he sacado la cara por todos los temas más complejos. He defendido a todo el mundo, funcionarios, concejales, digamos, he discutido con la oposición en más de una vez, incluso cuando también algunos, mis propios familiares por ahí me decían, no te conviene defender tanto a este, al otro, cuando te pase algo a vos no te defiende nadie. Pero bueno, yo lo hago porque es mi estilo, es mi filosofía de vida. Vladimir, te digo, igual tenés que ir viendo la posibilidad de una nueva beta de la familia, porque son videntes. Sí. No, realmente, sí. Pero bueno, digamos, a ver, yo no me arrepiento de nada en ese sentido, porque todo lo que hice lo hice convencido y si vuelvo el tiempo atrás lo volvería a hacer, digamos. Uh-huh. No tengo duda de eso. Uh-huh. Y bueno, y llegó la situación de un momento en donde me sentí que no tuve el respaldo que yo pretendía tener. No es ni una chiquilinada ni un juego de tironeo, sino un dato de la realidad. Creo que pasaron cosas que no fueron leves, cosas muy importantes, donde yo no me sentí respaldado no solo por el intendente, sino tampoco por algunos funcionarios que normalmente, digamos, ante cualquier cosa salen, no por motu propio, sino por ahí porque el intendente les pide. No es mi caso, yo siempre salí porque quise salir, digamos, y no salieron. La carta de renuncia del secretario del Consejo Deliberante, prácticamente el culpable de todo lo que pasó soy yo. Digamos, hasta me trataron de tener prácticas que son de otras épocas. Uh-huh. Digamos, se dijeron cosas que para mí fueron muy graves y no era yo quien tenía que salir a rebatirlas, porque era yo quien las había puesto en el tapete y me parecía que en realidad en un equipo debería salir otro, y no salió absolutamente nadie. Creo que lo de Urús se tomó con mucha liviandad. Incluso en las 2 conferencias de prensa que dio el intendente lo manifestó muy muy por arriba, digamos, no profundizó el tema, no tuvo en cuenta lo que pasó, lo que se dijo. Entonces, cuando uno ve todas esas cosas, siente que no puede seguir, digamos. Y yo, a mí me cuesta un montón, me duele un montón. No soy de los que se bajan de un barco, pero también soy una persona con mucho principio, con mucha, digamos, dignidad en ese sentido. Y si yo siento que no me siento apoyado, y a eso le sumo que me parece que hay una propuesta, digamos, en el sentido político de Goro que no me convence en cuanto a lo que viene, creo que ser leal también es decirle que esto no va más, porque uh-huh. Me parece que yo leal he sido siempre, porque leal es defender la gestión, y yo nunca confundí lealtad con obsecuencia. Obsecuentes hay muchos, leales no sé cuántos. Entonces yo soy leal, no obsecuente, y si no estoy o voy a estar mal, o no me siento respaldado, me tengo que ir. Esta es la realidad. Claro. Vladimir, en un ratito te voy a trasladar las preguntas de los oyentes, pero se me ocurre también, porque hablas de respaldo y hablas, ¿qué exactamente pretendías del intendente y o de los funcionarios? Pretendía precisamente esto que se ha hecho siempre, digamos, que cuando alguien sale a decir cosas fuertes, porque no fue poco lo que se dijo, fueron cosas muy fuertes, a veces cuestiones menores, de menor envergadura, se han contestado en los diarios, notas para acá, notas para allá, la hace uno, la corrige el otro, la manda el otro, digamos, un dispositivo bárbaro. En este tema yo sentí que no tuve apoyo desde el primer momento. El día del conflicto, por más que después salgan a decir que estuvieron, que estaban, que atendieron el teléfono, los funcionarios que deberían estar en el lugar, que deberían haberse puesto a disposición y haber estado permanentemente en contacto, no esperando que lo llamen, sino llamando para ver qué estaba pasando, no hicieron nada, ¿no? No levantaron un teléfono hasta el día lunes a la mañana, que yo fui con digamos, los tapones de punta en ese sentido. Digamos, el intendente hace una notita en el de respaldo, digamos, a veces se confunde, el respaldo no es solamente un respaldo con diciendo en el diario la Secretaría de Gobierno actuó bien, hay otro tipo de respaldo que se pueden dar, hay diálogos que se tienen que dar. Yo no hablé con el intendente desde el sábado a la mañana, desde el lunes a la mañana, que fue el día de la conferencia de prensa, que previamente a eso hablé con él, hasta el sábado que fui a renunciar, que fui yo. Y yo lo escuchaba ayer que él decía que, digamos, yo tengo el teléfono y línea directa como para llamarlo, y es cierto, pero a veces uno también pretende otras cosas. Uh-huh. Cuando uno está pasando un momento difícil en un equipo de trabajo, también pretende algunas otras señales, otras cosas, y yo sentí en ese momento, equivocado no, puedo estar equivocado, y el intendente tendrá sus razones, y el resto de la gente tendrá la suya, y son entendibles, y se las puede escuchar. Pero yo entendí que me habían soltado la mano en esa situación, y que por lo tanto no podía seguir, porque van a seguir situaciones de conflicto y nada me indica que vaya a cambiar esa situación. Entonces me parecía lo más imprudente y lo más noble dar un paso al costado. No soy una persona con la vida resuelta, como para decir me doy el lujo de irme, dejar de trabajar, y tengo 10.000 hectáreas de campo y estoy recontra tranquilo. No, yo soy hoy una persona que tiene que salir a buscar trabajo, pero la verdad es que tengo ganas de mirar a mi hijo, a mi familia, a mis amigos, a la cara, y a todo el mundo poder mirar a los ojos sin que tener que bajarle la vista a nadie, digamos. Entonces me parece que eso no tiene precio. Yo tomé esta decisión convencido de que lo que estoy haciendo está bien, y cada uno sabrá qué fue lo que hizo, lo que no hizo, cómo actuó, cómo no actuó. Yo estoy muy, pero muy, muy tranquilo y puedo andar caminando por las calles de la ciudad, pero recontra tranquilo. Y eso para mí es impagable, digamos. Uh-huh. El apoyo que he recibido en estos días, no apoyo, digamos, hay de todo, ¿no? Pero el apoyo en el sentido de la gente que me agradece lo que uno pudo hacer por la gestión y, por lo tanto, por la gente, para mí eso es muy, muy importante. El cariño que me llevo de todos los empleados municipales, que ayer a la mañana cuando recorrí las oficinas para saludar, para despedirme, con muchos nos abrazábamos y llorábamos, porque fueron 3 años muy fuertes, muy intensos, y yo personalmente le puse mucho, digamos. Yo me encargué de ir a cada oficina, de estar permanentemente en contacto, de ver qué necesitaban, de respaldar a los empleados, de respaldar a los inspectores. No, para mí fue una experiencia hermosa, no me arrepiento de nada. Uh-huh. Y eso queda conmigo. Y con los funcionarios, con la gran mayoría, tengo una excelente relación, me llevo muchísimos amigos, y con algunos no tiene, digamos, no me llevo nada, pero uh-huh, con la gran mayoría me quedan muchas cosas. Vladimir, viéndolo por lo menos desde mi punto de vista, desde acá, ¿se inclinó la cancha para el lado de Urús Q y se desbalanceó todo, o me da la sensación a mí? Me parece que hubo un balanceo, o sea, el silencio del intendente con este tema de Q, digo, ¿le da vía libre a que todo el mundo pareciera que puede hacer lo mismo y que se balanceó la cancha para el lado de Urús? Yo creo que, digamos, que lo de Q, el intendente en eso ha sido, digamos, ha dicho que por supuesto que estaba mal, que se había actuado bien, Sí, pero le costó, o sea, a la hora de decidir entre Q y el secretario de gobierno, le costó el secretario de gobierno. Yo creo que lo de Q, bueno, lo tiene la jueza, lo tendrá que resolver. La jueza sabrá lo que hace y cómo lo hace, digamos. Creo que herramientas y material tiene de sobra. Pero bueno, y en el caso de Urús, a mí me parece que se tomó el tema muy, muy con mucha liviandad, digamos. Yo no soy quien para pedir la cabeza de nadie, quizás. Bueno, pero lo hiciste. No, está bien, pero pues quizás sea ese el costo que yo pagué, digamos. Pero la verdad es que me parece que el tema no se toma con tanta liviandad. No, seguro. Yo soy colaborador de ABC, como todo el mundo sabe que es el dueño de ABC. Fui ahí porque y estaba sacando una foto, lo que le dijo a los inspectores, se lo dijo, que ahora se reafirme tanto los inspectores como yo sabemos muy bien la conversación que tuvimos telefónicamente en el momento que eso estaba pasando, en el día posterior. Perdón, ¿vos hablaste con Urús en ese momento? Yo hablé con los inspectores primero. Porque me llamaron porque aparte estábamos en contacto cada 5 minutos con los inspectores. En un momento me comentan eso, después lo llamo a Urús, lógicamente que en un tono bastante alto, porque me molestó mucho que eso hubiese sucedido cuando estábamos trabajando todos en un 31, donde la verdad que estaba mucho más lindo para divertirse que para estar renegando con un boliche. Y me comentan esa situación y por supuesto que me enojé mucho, digamos. Pero bueno, creo que ese tema se tomó muy a la ligera, entonces no podemos decir que los inspectores cumplen funciones de órdenes del secretario de gobierno y del intendente, y si algún otro le dice algo no hay que hacerle caso. Me parece que no es así. Yo no puedo ir a decirle a un empleado de Mati Maya en deportes, che, vos en vez de estar tirando al aro, ¿por qué no va a barrer las calles? Claro. Me parece que no es así. Creo que hay que ser respetuosos, sobre todo los que tenemos algún grado de responsabilidad más. Yo insisto en esto, yo no le puedo pedir a un ciudadano X que vaya o no vaya o deje de ir a un lugar, porque no tiene por qué saber si está habilitado o si no está habilitado, pero quienes tienen responsabilidades públicas importantes hacen una, digamos, campaña a favor de ese lugar y encima después niegan todo y minimizan todo, yo no lo puedo tolerar eso. Entonces, pero bueno, cada uno tiene sus razones. Yo no voy a, digamos, Urús es un niño mimado del intendente y está bien que continúe él. O sea que es más o menos así, o sea, se inclinó la cancha para un lado. Está claro que es así. Bueno, Vladimir, vamos a pasar a un poquito a los avisos parroquiales acá, a ver qué tengo. Bueno, Jorge, un roqueperense, es un amigo, un oyente de la radio, que está siempre presente, está online, escucha la radio hasta cuando se baña, te dice: sin conocerlo creo que es muy honesto y verdadero, saludos, y debería haber más funcionarios con esa interés y convicción, desde Roque Pérez, te dicen eso. Bueno, gracias, muchas gracias. La tengo a Marta, que me ha escrito una Biblia por acá, pero a ver, voy a tratar de resumir. Excelente funcionario, buen político, espero que no sea este un motivo como para irse a otra lista y que esté diciendo que no tuvo apoyo. Creo que no, bueno, eso lo tenés que contestar vos. De ninguna manera, yo repito lo que dije ayer en la conferencia de prensa, yo no voy a dejar de hacer política porque toda la vida estuve participando, toda la vida estuve en el comité y digamos, si lo hacía antes sin tener una función pública, con más razón lo voy a hacer ahora después de tenerla, y lógicamente que voy a participar, digamos. Esto no es una excusa absolutamente de nada, es una, digamos, un dato de la realidad, yo me voy por esta cuestión, pero también es cierto que, digamos, si Aníbal Fernández, que es el jefe de gabinete de Cristina Kirchner, le preguntan en algún momento, en esta época, ¿usted qué va? Cristina va a ser la candidata, y dice, y no sé, vamos a ver, habría que evaluarlo, hay buenos candidatos. Cristina le pega un voleo a los 2 minutos, digamos. Y la verdad es que a mí me han preguntado 10 millones de veces por la interna que viene y nunca me he jugado, porque la verdad es que tampoco estoy, que no estoy plenamente convencido de que Goro tiene que seguir siendo intendente 4 años más a partir del 2011. Me parece que que eso también quedó claro en la gente, digamos, en su momento, porque nunca me jugué, y no me jugué no porque me quiera poner en vedette, sino porque no siento que sea así. Si yo no estoy convencido y no lo siento, no tengo por qué ser hipócrita, digamos, uh-huh. Es una cosa que no es. Así. ¿Y esto puede haber influido en la inclinación de la cancha? No en este momento, pero quizás más adelante podía haber tomado alguna otra determinación también, porque me parece que esto es noble, digamos. A ver, yo, si no estoy convencido de que del proyecto que viene y soy parte del mismo equipo, me tengo que ir. Claro. Y en esto también creo que, no sé, yo no voy a hablar de mí, pero me parece que es noble que esto se plantee, digamos. Yo creo que hay muchos funcionarios que piensan igual que yo. Que el proyecto de Boro por ahí debería terminar en el 2011. No soy el único que piensa esto, tengo claro, porque muchos están hablando conmigo de este tema. Uh-huh. Pero bueno, uh-huh. Yo me voy, el resto sigue, digamos. Está bien. Es así. Uh-huh. Yo las digo las cosas, otros por ahí no. Está bien. Vladimiro, algunos otros avisos parroquiales. Tenemos acá a Emma que te dice, ojalá tengamos varios Vladimir en nuestra ciudad, mucha suerte, te dice. Bueno, gracias. Daniel dice, te felicito y espero encontrarte en la próxima gestión. Y la gente de Momentos Kodak Express dice, grande Vladimir, todo Momentos Kodak está con vos y te apoya, está perfecto, se jugaron, bueno, chicos. Muchísimas gracias para todos. Y Marta, que no sé, me parece que esto por ahí clarifica un poco el pensamiento de más gente. A ver, Carlos dice, si podés, preguntale a Vladi si no considera que falló en no haber sido más duro la noche de la inauguración de Cube. Esto ya lo hablamos, pero yo parecer una pincelada sobre esto. Vos sabés que en mi cabeza esa noche me parece que va a rondar toda la vida. Claro. Porque, por supuesto que yo también me mortifico pensando qué más podíamos haber hecho. Claro. Es cierto, pero también, digamos, nosotros no podíamos hacer una clausura preventiva porque no había nada funcionando, no había que clausurar, porque nunca había abierto y no tenía una habilitación como para hacer una clausura preventiva. Uh-huh. No podíamos entrar hasta adentro del lugar porque era propiedad privada y no podíamos pasar más allá de la puerta. Eso fue lo que muchos entendimos, ¿no? Porque yo estuve también en el lugar y digo, ¿cómo se puede? Es como que yo haga una fiesta para mis hijos y me clausuren en mi casa, pero claro, después entendí cómo era. Lo que pasa es que, claro, a ver, deja de ser propiedad privada el momento que el lugar tiene un nombre de fantasía, que contrata publicidad en los medios, que se cobra entrada y pasa todo lo siguiente. Pero la verdad es que cuando llegan los inspectores y la policía al lugar, al ser propiedad privada, no tener una habilitación y eso, y no tener una orden de saneamiento, que tampoco se podía conseguir previamente porque no había argumentos, porque nada indicaba tampoco que además habíamos hablado en reiteradas oportunidades con el dueño, hablé yo, habló la policía, digamos, nada hacía suponer que iba a pasar lo que pasó. Y aún abriendo, porque cuando se abrió se clausuró, en el momento que se clausura solamente había 5 autos, que eran los autos, creo que, de los dueños y algún familiar. Digamos, había 5 autos nada más en el lugar. Se clausuró y después, bueno, pasó todo lo que pasó con la violación de la clausura, la apertura de otros ingresos y ese tipo de cosas. Creo que después se fue de las manos y no se pudo controlar y se optó, porque incluso el mismo comisario a mí me llamó diciendo, bueno, preferimos ir cortando acá y no sacar las 400 o 500 personas que había dentro de golpe, porque por ahí hubiese sido una catástrofe en la salida, digamos, masiva. Pero bueno, yo, a ver, coincido por ahí o analizo la pregunta que hizo la señora y me mortifica el hecho de haber, ¿qué más pude haber hecho, digamos? Claro, yo creo que hicimos mucho. Yo estuve en el lugar, yo esa noche ni brindé prácticamente, fui corriendo un ratito hasta el playón y volví. No estuve ni con mi familia porque el tiempo que estuve me la pasé hablando por teléfono. Claro. Porque teníamos todo armado, pero bueno, desbordó la situación, la gran cantidad de gente y la poca colaboración de los propietarios, digamos. Claro. Vladimir, bueno, seguimos con los mensajitos. Te digo que es muy convocante tu figura, porque sí, realmente, muchos mensajes. A la colmena, bueno, parábolas, a ver, a la colmena se le van las abejas, obreras y quedan los zánganos, ojalá haya más políticos como Vladimir en nuestra ciudad, y esta me parece que viene con efecto banana. Vladi, ponete una fotocopiadora o una página web que da plata. Ella viene envenenada. Ella viene con, sí, con rosca, ¿no? Sí, viene, sí, con rosca. Viene con rosca. Felicito a Vladimir, ojalá que hubiera más políticos como él. Ale dice, bueno, todos estos mensajes están acá, son reales, y cada uno de los que han mensajeado, por supuesto, está su celular, como has visto vos cuando has venido a la radio, ¿no? Felicito, Carlos, en esto, yo le agradezco mucho a la gente, la verdad que a veces uno, no se da cuenta por ahí algunas cuestiones, y pero yo he recibido en estos días un apoyo impresionante de la gente, la verdad que no lo esperaba, porque por mi perfil yo tengo, claro, gente que me quiere, tu perfil de confrontar, ¿no? Un poco. Yo tengo gente que me quiere y, claro, que no me quiere, pero la verdad que en estos días he recibido mucha muestra de cariño, digamos, lógicamente el que no me quiere no me va a mandar un mensaje, pero está claro que, claro, nada, no sé, me pone, es una de las cosas que me llevo bien, digamos, que me pone contento, porque la verdad es que nada se compara con el cariño que uno por ahí puede llegar a recibir. Sí. Lógicamente que por ahí esto es efímero, en el sentido de que el tiempo cura las heridas y pasan 10 días y capaz que ya nadie se acuerda de que yo pasé por la Secretaría de Gobierno. Pero bueno, me parece que algunas cosas, algunas macanas, en el buen sentido de la palabra, sí, he hecho en el paso de mi gestión como para dejar un buen recuerdo, cosas que funcionaron bien y cosas que quien me suceda va a poder seguir realizando. Acá ahora tiene la posibilidad de presentar en estos días la máquina de marcadora por la cual luché 3 años y conseguí que la compren, ya está en Saladillo, la posibilidad de las cámaras que tanto hemos hablado y que he logrado poner una partida importante de dinero en el presupuesto de este año para que se pueda ejecutar, el puesto caminero, digamos, un montón de gestiones que a veces no se pueden realizar de un día para otro, pero que quedaron muy encaminadas para que otro pueda conseguirlas, digamos. Y la verdad que me pone contento que así sea, y ojalá así sea, porque voy a sentir que una partecita de eso fue mía también. Uh-huh. Vladimir, si no hubiera pasado lo de Q, supongamos que no hubiera sucedido lo de Q y la vida hubiera continuado con los fuegos artificiales, el brindis, y hubiera seguido todo sin este problema, ¿en algún momento hubiera pasado algo parecido por algún otro tema por ahí menor, dada la masa crítica por ahí de las opiniones encontradas con el intendente? No lo puedo saber, creería que no. No. Yo había manifestado incluso a algunos colaboradores directos del intendente que lo que quería en algún momento era una reunión del intendente con todo el equipo, una reunión sincera, uh-huh, para que cada uno diga lo que piensa respecto de las cuestiones electorales, digamos, y de las elecciones que se avecinan. ¿Y vos crees que los funcionarios hubieran sido sinceros? No sé, uh-huh, quizá algunos sí, quizá algunos sí y otros no. Porque tanto. Porque viste que, como él, no sé, tiene una frase el Goro con ese tema de que oveja que no trabaja, no me acuerdo cómo era. Abeja que no trabaja para la colmena no sirve. Exactamente, exactamente. Sí. Por ahí tiene un poco que ver también con la preferencia política, porque hay algunos también, algún concejal también que está fotografiado con el otro candidato. Sí, unos cuantos. yo vi uno solo, hay más. Sí, sí, pero la gran mayoría de los concejales está. Uh-huh. Pero digamos, me parece que no. A ver, por ahí algunos, ahora, digamos, quieren embarrar un poco la cancha. ¿En qué sentido? En el sentido de decir que en realidad el único motivo por el cual yo me voy es porque voy a estar con José Luis Salomón. No, porque no, se encargaron los dos de decir que no. O sea, lo dijo José Luis ayer por acá. Sí. Y el Goro, creo, yo no lo leí en el diario hoy, en el diario de la mañana de hoy. Pero bueno, pero algunos por ahí, digamos, laderos salen con eso, y la verdad es que, insisto en esto me parece que es querer minimizar. Claro, la realidad, no, claro, de los hechos está claro, sí, que sucedieron y el real motivo. Uh-huh. Después el tiempo dirá, yo insisto en esta cuestión, digamos, a ver, quien crea que a mí esto me va a hacer bajar los brazos en cuestiones políticas, está equivocado. Yo lo que no voy a hacer es irme a mi casa, irme a mi casa en el sentido, o irme a otro partido político, como han hecho por ahí algunos espadachines importantes de Goro en su momento, que se fueron de la municipalidad y fueron a otro partido, o armaron una junta. Yo A ver, soy radical y el día que no me sienta identificado con el radicalismo, ahí sí me voy a mi casa. Pero yo voy a seguir haciendo política dentro de la Unión Cívica Radical y mis aspiraciones políticas las voy a seguir teniendo. Yo me voy de una gestión, pero no me voy de un partido que posibilita esa gestión. Y lo que yo he manifestado en alguna oportunidad, que me gustaría ser concejal y ser intendente más adelante, la aspiración la sigo teniendo, digamos. Se pueden dar o no, esto nunca se sabe, pero yo no voy a declinar de esas aspiraciones. Es decir, simplemente me estoy yendo de una gestión por una diferencia de criterios en algunos temas puntuales. Claro. No me voy de la política, digamos. Está claro que no me voy de la política. O sea, si tuvieras que... Un descanso, me tomaré unos días, un mes, el tiempo que sea necesario, y después tomaré la determinación que tenga que tomar. Claro. O sea, si tuvieras que estar con alguien, creas tu propio espacio político, entonces. Me parece que es sano, digamos, que la gente que a mí me apoya, me acompaña, la pueda escuchar, podamos definir entre todos qué es lo que más nos conviene, que es lo que más queremos políticamente. Si tenemos que apoyar a alguien, apoyaremos a alguien. Si no tenemos que apoyar a nadie, no apoyaremos a nadie. Pero creo que cuando uno tiene un grupo de gente, un grupo de trabajo, un grupo de amigos que lo acompaña, lo sano es definir las estrategias políticas con ese grupo de amigos. Claro, porque hay gente acá que pregunta con quién está ahora. Bueno, precisamente, ¿no? ¿Tratarías de armar en el futuro tu propio espacio político? Ahora no estoy con nadie. Exacto. En un futuro veremos, digamos. Claro. Pero insisto en este concepto. Yo no voy a ser, digamos, un actor de reparto. Voy a estar participando activamente, como siempre lo hice y como es mi estilo. No voy a mirar lo que venga de afuera. Está bien. Apoyo a Vladimir. Acá hay gente que, por tener cierta posición económica, cree que puede hacer lo que quiere. Felicito la decisión que tomó desde el celular 370. Y acá hay algo, no sé, habría que ir a Catastro, ¿no? Pero dice que no sigan diciendo que ese señor es dueño. Las dueñas somos cuatro hermanas y me trajo muchos problemas esto. Pareciera que el lugar donde está el boliche no es de... Es de una familia, aparentemente. No sé, lo que yo tengo entendido ahí es que, bien, no sé cómo es que está nombre de alguien, pero después hay una persona que tiene una posesión de derecho y llega los impuestos. O sea, lo que sé que eso la jueza, tengo entendido que ha pedido todo, así que ha pedido toda la cualquier información que la familia o quien llamó pueda tener o quiera solicitar, que se acerque a hablar con la jueza de faltas, porque es la que está con la causa, digamos, así que creo que incluso había pedido algún informe a Catastro acerca de los lotes. Está bien. Vladimir, bueno, y en el día a día, ahora, lo cortito, los próximos, hasta fin de mes, ¿qué hacemos? En principio, bueno, ayer estuve, fui a buscar todas mis pertenencias, digamos, libros, papeles, míos, no de la municipalidad, cosas que yo llevé y que fui sumando, así que llené el baúl del auto y me despedí de la gente amiga. Uh-huh. Hoy también estoy haciendo algunos trámites personales que tengo que hacer, digamos, y seguir. La municipalidad es muy grande y muchas dependencias. Yo, digamos, un poco trascendí lo que era la Secretaría de Gobierno. Yo he ido muchas veces al Corralón a charlar con la gente del Corralón, he ido muchas veces a distintas áreas, a obras públicas, a distintas áreas del municipio a conversar, digamos, a ver cuáles eran los planteos, las necesidades, escuchar a las delegaciones. Recorrí mucho el interior, eso me llena de orgullo, digamos, haber sido, creo que, el funcionario que más veces fue a las localidades del interior a poner una oreja, y la verdad que el 80% de las cosas que planteaban no se pueden resolver muchas veces, porque toda la gente tiene, todos tienen una necesidad puntual y no todo se puede resolver. Entonces, pero bueno, el haber ido me sirvió, creo que la gente también le cayó bien, así que un poco estoy en eso de despidiéndome, y porque creo que uno tiene que ser agradecido con el buen trato que ha tenido por parte de todas las áreas del municipio, y después la verdad que la idea es irme unos cuantos días al campo. Claro. De vuelta a la fuente, ¿no? ¿Eh? De vuelta a la fuente. Sí, irme unos cuantos días al campo sin señal. Sin señal de celular. Sin internet y nada, y sin luz también, porque todavía un malintencionado salió a decir que me había llevado la luz al campo. Claro, en la gestión, y la verdad que no. Mi mamá estaba mirando el noticiero local con un televisor a batería y dándole fuerza al sol de noche mientras escuchaba que esa persona decía que yo me había llevado la luz al campo. Imagínate la bronca que tenía. Claro, palabras textuales de mi mamá, dice, tenía ganas de agarrarle el cogote y retorcérselo. Textuales palabras de mi mamá. Claro. Pero bueno. O sea, tenés todos los papeles vos también. Y tengo, completo. así que bueno, decir, de todas maneras eso me viene bien para desenchufar un poco, un montón de cosas que tengo que hacer, y además, lógicamente, en lo inmediato es mi único sustento, así que les tengo que poner un poco las pilas a eso. Está bien. Vladimir, mira, yo ya te iba a despedir, pero resulta que voy anotando yo, pues bueno, hay que hacer el título de la nota, por ejemplo, o hay que la subimos a internet, en fin, el trabajo de todos los días. Y vos dijiste una frase que no, me parece que no podemos dejarla pasar por alto. Cuando hablaste de Urús, vos dijiste, todos sabemos que ABC es de Urús. ¿Sí? Vos lo dijiste hace unos instantes. Es muy grave eso que vos decís, porque tiene publicidad oficial ABC. Está bien, a ver, una cosa es quién figura, otra cosa es quién realmente es el dueño, digamos. Sí. O sea, que está enajenada el dominio. No creo que Urús sea quien figura como el dueño de ABC, pero, a ver, digamos, ya creo que, espero que no nos esté escuchando ningún chico chiquito, pero en los Reyes no creemos más. Decilo, Enzo. Claro, en los Reyes Magos ya no creo, en Papá Noel yo por lo menos desde hace 3 o 4 años no creo más. Ajá. Pero digo, está claro que Urús es el dueño de ABC independientemente de quién figure. Eso no digamos, ¿por qué negarlo, no? Es muy, no hay que negarlo. Sí, es muy fuerte lo que estás diciendo, porque una de las fuentes, por lo que veo, por lo que uno mira, una de las fuentes importantes de financiación que tiene es precisamente la publicidad municipal, y es funcionario municipal Urús. Es el único medio donde en estos tiempos que desde que yo surgió de que me iba hasta la fecha, en casi todos los medios, la verdad que, como decíamos recién, he recibido mensajes de apoyo, con una relación prácticamente de 9-1, digamos. El único medio donde el 80% son críticas y el 20% de apoyo es el de ABC Saladillo. Casualidad, a veces, ¿no? No, bueno, pero digo, si hay alguien escuchando, algún responsable, me parece que si esto es como vos lo manifestás, seguramente alguien tendría que tomar cartas en el asunto, porque es gravísimo que un funcionario municipal tuviera o tuviese un medio de comunicación y recibiera o recibiese publicidad oficial, porque está estrictamente reglamentado el tema, ¿no? Yo después, cuando me llegue la carta de documento, voy, me siento y la contesto con vos. Pero la realidad es que... Yo voy a proveer la grabación, nada más. Legalmente, no sé si tengo algo para justificar en ese sentido, porque debe estar a nombre de otra persona, pero el dueño Urú, no tenga ninguna duda que el dueño Urú. De hecho, el dueño Urú, digamos, ¿quién figura? No tengo ni idea, pero que el dueño es él, pero ponele la firma. Bueno, por suerte tenés una buena defensoría. Eso es verdad. Vladimir, el agradecimiento, sé que no es fácil charlar un ratito, pero tratamos de tener una charla amena. Nos dejás muchas cosas, nos dejás un tema importantísimo que por ahí habría que investigar, esto que acabas de decir recién, y nos dejás también un poco de tu impronta a través de tu paso por la Secretaría. Ahí están llamando al otro teléfono, seguramente gente que quiere hablar de alguna cosita relacionada con algo al tema que acaba de decir. Así que, la verdad, el agradecimiento, Vladimir, como siempre, creo que vas a poder seguir andando por la calle de Saladillo con la frente bien alta, como decís vos, y me encantó poder charlar con vos en tu función también, ¿eh? Bueno, la verdad que lo disfruté mucho. En algún momento hemos discutido, porque hemos discutido, y vos sos un gran discutidor, yo también, y desde lo respetuoso me encanta discutir, y a vos también, y lo he disfrutado muchísimo. Así seguramente, que, seguramente, creo que... Yo Si vos fueras secretario de gobierno sería un chupamedias, pero ahora se lo digo a un ciudadano común y te agradezco por todas las veces que nos atendiste. Ahora no va a sonar chupamedias porque no tenés nada que ver. Exacto. Así que lo digo públicamente, me une a... Yo no te conocía, realmente no te conocía, vos te viniste de La Plata, arrancaste viniéndote de La Plata y Goro te puso ahí de secretario de gobierno. Dijiste, Vladimir Vujovic, ¿quién es? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Y a lo largo del tiempo... Más allá de que algunas veces comparte las decisiones o no, ve que las cosas se hacen con buena leche y uno empieza a tomar afecto. Así que la verdad que me dio mucho placer poder compartir algunos momentos con vos, así que te los quiero agradecer. Bueno, no, la verdad que gracias por tus palabras, como vos decís, sin ningún tipo de compromiso, digamos, despojada de toda, por supuesto, de todo compromiso. Y gracias por el respeto de siempre también, porque aún en la diferencia uno tiene que manejarse con respeto, y hasta cuando hemos por ahí discutido, fue en ese marco, por pensar distinto en alguna cuestión, pero nada más que eso, y gracias por darme la posibilidad de haber salido tantas veces en un medio tan escuchado como el tuyo, donde llegan muchísimos lugares y uno tiene a veces la posibilidad de que la gente un poco sepa lo que piensa y qué es lo que está haciendo, así que la verdad que el agradecido en ese sentido soy yo. Nos vamos a seguir viendo. Seguro. O escuchando, porque ahora que tengo más tiempo, seguramente un poco de fútbol voy a relatar. voy a despuntar el vicio, digamos. Claro, claro, seguro. Así que, pero bueno, yo estoy muy agradecido a todos, a la gente, a Goro incluso, porque en su momento me convocó. Yo creo que venía militando en el partido desde hace un montón de tiempo. Y me dio una posibilidad. No creo haberlo defraudado, porque defraudar te defrauda quien en la función no funcionó o hizo las cosas mal, y yo creo que en ese sentido le puse la vida a la municipalidad y no creo que tenga nada para recriminarme en ese sentido. Pero sí que bueno, muchísimas gracias a la gente en general por el acompañamiento, por el apoyo, por la buena onda aún en la disidencia, y la verdad que como en la función pública la mayoría de las cosas que te plantean a veces no las podés resolver. Pero bueno, yo creo que intenté escuchar y tratar de resolver todo lo que me han planteado. Algunas no he podido, pero claro, son cosas que pasan, y con algunos me he peleado, con algunos hemos terminado muy enojados, y bueno, y son cosas que pasan cuando uno defiende posturas o lo que está haciendo. Seguro. Vladimir, como siempre, hasta siempre. Bueno, hasta siempre, Carlos, un saludo para toda la audiencia. Hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Vladimir Vujovic, ex secretario de gobierno. La verdad, muchísimos mensajes que han quedado en el tintero, porque bueno, hay cierto clima cuando haces una nota y no quería cortarlo, pero todos de apoyo, todos de apoyo. Acá no es 9-1, fue 10-0. La pausa, ya volvemos. Construcciones Daniel Martínez Padre, 30 años construyendo, urbanizando y edificando la región. Albañilería en general, instalaciones eléctricas, construcciones llave en mano, gasista matriculado. Construcciones Daniel Martínez Padre, seguí 1461, teléfono 45 37 25, celular 02345.